Chuck Berry, que además de su gran influencia musical con ese desparpajo y bueno, esa cara dura que tenía arriba del escenario, pues también incorporó en sus conciertos gestos y movimientos que nadie había visto, como decimos, arriba del escenario con su célebre y conocido duck walk, ese baile del pato, que bueno, más tarde imitarían muchos dentro del rock and roll, como todos conocéis como Angus Young de los AC/DC. Cuestionado y problemático, a la vez que solitario, le gustaba viajar solo con su guitarra, en fin, con sus caprichos de estrella y bueno, un hombre con sus extravagancias, pero también dentro de todo esto también no sé, tenía esa humildad y ese desparpajo, tampoco exigía mucho a los músicos que tocaban con él los conciertos. Y lo que no se puede negar es su gran legado musical, canciones directas, expresivas e irresistibles. Un gran contador de historias y bueno, nos ha dejado este sábado. Un capricho del destino. Como decimos, nadie como él retrató esas noches de sábado y salida nocturna. Y bueno, a sus 90 años se permite el lujo de fallecer una noche de sábado para nosotros y de fiesta. Nos vamos a despedir con el School Days. Como decimos, grabado y perteneciente al primer LP. Aunque salió como single en marzo del año 1957. Y bueno, una forma que la compuso, con una forma de lograr vender y promocionar más su carrera, era pues acercándose a esos jóvenes de institutos, acercando el rock and roll y provocando pues nada, que empezaran a tener ese espíritu de rebeldía y de diversión pues que caracteriza a los jóvenes. School Days. Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. You study them hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. And the guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. The cook in the lunchroom's ready to sell. You're lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. Gee, but the teacher don't know how mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around, you finally lay your burden down. Close up your books, get out of your seat. Down the halls and into the street. Up to the corner and round the bend. You go in, drop the coin right into the slot. You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Round and round and round you go. Hail, hail, rock and roll. Deliver me from the days of old. the drums loud and bold. Rock, rock, rock and roll. Feeling is there, body and soul. Bueno, amigos. In the wee wee hour. Os encontráis aquí en el garito de Gruay en Vega Baja Radio. Estamos con este pequeño homenaje a Chuck Berry que nos dejó el pasado sábado. Y vamos a seguir hablando de otro grande de la guitarra, americano también, y que bueno, falleció en 2005, pero también con descendencia y con sangre de los indios Shawnees. Todos ya sabéis, a él se debe el nombre de este garito, de este programa, Lynn Gray. Y bueno, todos sabéis esa influencia e innovación en las seis cuerdas que tuvo gran importancia para el rock and roll, esa creación del power chord, de la distorsión, del ruido controlado, las máquinas en rojo y a tope. Y que se dio a conocer también con ese Rumble del 57, esa canción que fue censurada en las radios americanas por incitar a la violencia, aún siendo un instrumental. Y bueno, ya sabéis que su música ha servido de influencia directa, ¿no?, al surf, al garaje, y que si también fue precursor de otros géneros que más tarde aparecieron en la escena musical, como el hard rock o incluso el punk. ¿Qué voy a decir yo de Lynn Gray? En fin, o mejor aún, ¿no?, como bien nos dice la banda valenciana Wow y los Arcs, es el más grande, el más bajito. ¡Viva Lynn Gray! Bueno, amigos, ya sabéis, este primer LP, A After School Session del 57 de Chuck Berry también nos va a ayudar para y nos acompañará durante todo el programa, y así pues le iremos dando vueltas a los singles que nos hemos traído. Ahora es el turno de otro padre de ese sonido genuino del rock and roll, llamado como él mismo, Bo Diddley. Como decimos, auténtico pionero que inventó su propio nombre y su propia guitarra y su propio sonido, y ayudó a definir el rock and roll tal como hoy lo conocemos, con temas como Bo Diddley, Hey Good Looking, Mona, I Am a Man. One little song for a fading memory. Pero hoy hemos traído también otro single del 73. Tenemos aquí de Chess Records, primera edición de este single, cara A, It Is, y la cara B, Infatuation, que la escucharemos después. Of the one I really love. Pues continuamos con otro grande de la guitarra sincopada y los ritmos tribales, Bo Diddley, It Is. Come on, y'all. You're looking good. Saw a Cadillac sign say, no money down. So I eased on my brakes and I pulled in the drive. Gunned my motor twice, then I walked inside. Dealer came to me, said, trade in your Ford and I'll put you in a car they'll eat up the road. Just tell me what you want. Continuamos con este single de Bo Diddley. And I'll have it brought down to you in an hour's time. I'm gonna get me a car and I'll be headed on down the road. Bo Diddley, que bueno, ya los primeros sencillos hicieron estragos en esa rebelión juvenil que protagonizó Elvis Presley y la clase del 55, bueno, contando con esos ritmos de la selva. Chuck Berry colaboró con él más que ninguno. Bueno, Buddy Holly también interpretó sus canciones. I want power steering and power brakes. Y poco después, todas esas bandas de la British Invasion, de la invasión británica, bueno, escribieron su nombre con letras mayúsculas. Incluso el punk se rindió a la sacudida de sus riffs. La mejor banda, una de las mejores, ¿no? Los Clash giró con él por Estados Unidos en el 79. Continuamos con este single editado en Chess Records en 1973 con la cara B, Infatuation, Bo Diddley. Y continuamos aquí en el garito de Gruay con otra banda que cayó en las redes del sonido Bodidley. Como fueron los Pretty Things, que bueno, nombre que cogieron de la canción del mismo título de Bo Diddley, llamada Pretty Thing. Esta banda que nació al mismo tiempo que los Rolling Stones y que fueron ese eslabón perdido del blues blanco inglés. Más tarde abrazaron la psicodelia, fueron pioneros del rock conceptual y en los 70 iniciaron una nueva fase de su carrera haciendo hard rock en Estados Unidos para luego volver a sus orígenes y que tuvimos la suerte de ver no hace mucho en la Gramola de Orihuela. Vamos con este mítico LP grabado en directo en el 100 Club de Londres en el 2010. Y que bueno, lo hemos pinchado alguna vez, hemos tenido algún problemilla, esperemos que suene como tiene que sonar. The Pretty Things en el 100 Club de Londres. Homenaje hoy a Chuck Berry en el garito de Gruay con más grandes del rock and roll como Lynn Gruay, Bo Diddley o estos Pretty Things. What you gonna do on Judgment Day? The time run out, you can't stay. Still a fussing, do no good. Love you, St. Peter, yeah. Where's you? Oh, yes, I'm a coming. You're coming to bay. Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. When I'm dead, bury me deep. Tombstone willing, in a fee. Fold my arms, cross my chest. Tell my mama I can't be rare. Yes, I'm a coming. You're coming too, babe. Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. All the way back to Erith, babe. Oh! When I'm dead, bury me deep. Tombstone women in a field. Fold my arms, cross my crooks. Tell my mama they wanna do much. Yes, I'm a coming. Y'all coming too, babe. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, babe. I'm coming. Look like Tom can't be long. Can't be long, baby. Havana moon, Havana moon. Me all alone with jug of rum. Me stand and wait for boat to come. It's long the night. It's quiet the dock, the boat she late since 12 o'clock. Me watch the tide easing in, it's low the moon, but high the wind. Havana moon, Havana moon. Me all alone, me open the rum, it's long the wait. For boat to come, American girl, come back to me. We'll sail. Continuamos con, para lo que nosotros fue una rareza cuando lo compramos, una banda de garaje punk de los 60 desde Arizona, vestidos con turbantes y ropas árabes. Ellos son Topsy Turvis desde Phoenix. Escuchamos sus dos cortes de la cara, Hey Tiger y Snake Woman, Topsy Turvis en el garito de Gruay. Stop, for I'll put you down. You left me, baby, well, you know I. Bueno, amigos, pues nos vamos a adentrar ya, si no, no nos da tiempo a pinchar más cositas. En esa tercera edición del Fussbill, que se celebrará en abril, coincidiendo con la Semana Santa en Benidorm. Y entre esos días tendrán en cartel a una bandaza llamada Lie Detector. Cervezas, amigos, y rock and roll, esa es la felicidad que busco yo. A estos chicos que les va la cerveza, a los amigos, la calle y el rock and roll, estarán en las fechas del Fussbill, tercera edición, del 13 al 15 de abril en Benidorm. Y junto con ellos también los madrileños Zelators. Just want to play. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y no nos vamos muy lejos porque comenzamos este 22 de marzo en la Gramola de Orihuela con los Pow Wow. Esta banda formada en 2010 en Toronto y que, bueno, estarán haciendo ese punk, surf, garaje y rock and roll, bueno, con, bebiendo mucho del underground, esta noche, 22 de marzo. Los Pow Wows en la Gramola de Orihuela. Viernes 24 de marzo, Dead Bronco, también en la Gramola, y al día siguiente en la Estéreo de Alicante. También viernes 24 de marzo tendrá lugar en la Sala Babel los conciertos de Niño Saurio, Manuel, Alma Diablo y Anne Bonny. Recordaros que ya empezamos nuestros conciertos en el Biergarten, en conciertos gratuitos por la tarde. Empezamos este sábado 25 de marzo con el 10º Festival Pepe Melilla. En directo estarán los Antideslizantes, Hardbark Asteroid, de Pau Pau Negro, y en la autocabina Fran Lenden y Pájaro Deforme. A partir de las 5 de la tarde en el Biergarten de aquí de la emisora, en Daya Nueva, en Alicante, entrada gratuita. Y continúan más conciertos en la agenda del TNT Blues de Cox de camino a su 25 aniversario. Solar en directo este sábado 25 de marzo en el TNT Blues de Cox. Johnny, sé bueno. We'll be right back. Y aquí estaba su visión particular de la moto de Fernand de Johnny Sé Bueno. Johnny B. Goode de Chuck Berry. Y nos quedamos en Benidorm, como de donde son, en la moto de Fernand, donde era este festival, el Fussville, este próximo abril, con otra banda, al frente también Peter Sonámbulo. Depilada con este debut EP llamado Balconin Disco Bar. Y otra de las bandas que estarán en esa tercera edición del Fussville serán los clásicos The Nomads. Amigos, ha sido un placer estar con todos vosotros en este humilde homenaje que hemos hecho a esa figura, a ese pionero del rock and roll llamado Chuck Berry. Como decimos, lo vemos ya tocando y pegándose una buena juerga con Bodile y Lynn Wright. sabéis, todos los conciertos que se van a dar por alrededores, por aquí por la Vega Baja, Alicante. Y bueno, estar informados también en el Facebook del Garito de Cruay. Y bueno, nos vemos el miércoles que viene a las 7 de la tarde en directo, sábado y lunes a las 12 del mediodía, repetido. Y también en Radio Almaina, un saludo a esos granaínos de esa gran radio libre independiente como es Radio Almaina, viernes a las 10 de la noche y lunes a las 6 de la madrugada. Un placer, como digo, y bueno, que la fuerza del rock and roll siga con todos vosotros. Nosotros nos vamos como siempre, suspirando. I'd do it too.